todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a recordar al gran diseñador de moda japonés, Takada Kenzo. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? En Tokio por fin se empieza a sentir el otoño y ya nos dan ganas de vestirnos más a la moda porque ya no hace tanto calor. Y si hablamos de moda japonesa, no podemos ignorar a uno de sus más grandes representantes, Takada Kenzo. Seguro que muchos de nuestros oyentes han escuchado hablar de él o han visto alguno de sus diseños maravillosos. Si no mal recuerdo, este octubre se cumplen 4 años de su fallecimiento. Así es. Tristemente, nos dejó hace 4 años por complicaciones de COVID-19. Este año, por primera vez tras su muerte, en la galería de la Tokyo Opera City, se llevó a cabo una exposición retrospectiva de su vida y trabajo. Por supuesto, no me la podía perder. Sí, fue una exposición muy linda, yo también fui. Pero empecemos presentando quién es Kenzo a nuestros oyentes, que seguramente no saben algunos de los detalles de su interesantísima vida. Muy bien. Takada Kenzo nació en 1939 en Himeji, prefectura de Hyogo. Su primer acercamiento a la moda fue cuando su hermana mayor comenzó a estudiar corte y confección en la secundaria superior. De inmediato quiso aprender también, pero se topó con los prejuicios de la época. Sí, en esos tiempos los chicos no tenían permitido asistir a escuelas de corte y confección, por lo que momentáneamente se olvidó de ese sueño. Así es. Como muchos otros jóvenes de su tiempo, al terminar la secundaria superior, ingresó a la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. Su vida cambió por completo cuando un día en el tren vio un anuncio del Bunka Fashion College en Tokio, en el que se decía que admitirían estudiantes del sexo masculino por primera vez. ¡Ay! Debió haber sido sumamente emocionante para él encontrar esta oportunidad. Sin duda. Y por supuesto, ni tardo ni perezoso, empezó a prepararse para ir a Tokio. Pero sus padres se opusieron porque pensaban que los hombres no podían dedicarse a hacer vestidos. A pesar de esto, ahorró por su cuenta hasta conseguir lo suficiente para pagar de forma independiente su nueva aventura. En 1958, por fin, ingresó al Bunka Fashion College y su carrera profesional comenzó a florecer. Sí, tenía tanto talento que solo 2 años después ganó el premio de moda Soen. Un reconocimiento importantísimo para los modistas jóvenes. Sí, y sigue siendo un premio muy importante hasta la fecha. Al siguiente año comenzó a trabajar en una tienda de moda en Tokio, pero en su mente ya tenía un nuevo sueño: París. Aprovechó un golpe de suerte, pues en 1964, a causa de los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvieron que demoler el departamento donde vivía y recibió un dinero de compensación. Con este, en 1965, decidió viajar 2 meses a Francia en barco. Lo más interesante de este viaje por mar es que hizo varias paradas en varios países de Asia, África y Europa, lo que le permitió ver con sus propios ojos cómo vestían las personas de otras latitudes. Sí, y justamente este hecho se convertiría después en una de las características más grandes de los diseños de Kenzo. Pues incluía en sus creaciones detalles como combinaciones de colores y formas tradicionales de los vestidos de muchos países. Sí, su moda es inimitable justamente por esta razón. Exactamente. Y ya en París, en 1965, logró que lo invitaran a ver un desfile de moda de alta costura. Y como a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, se dio cuenta de que había un mundo totalmente desconocido para él, con un nivel de trabajo y calidad que ni siquiera se imaginaba. Claro, pero era tan tenaz que en lugar de deprimirse, se esforzó para alcanzar ese nivel que ahora anhelaba. Su viaje solo duraría 2 meses, así que en las últimas semanas decidió arriesgarlo todo y llevar algunos de sus diseños a la tienda de un modista parisino, y con tanta suerte que la esposa del dueño supo reconocer el futuro de los diseños de Kenzo y se los compró. ¡Qué suerte que su talento haya sido reconocido! Gracias a eso, muchas generaciones de personas en todo el mundo pudieron disfrutar de la ropa creada por Kenzo. En 1970, abrió una boutique de su propia marca en París. Su sueño se había hecho realidad. En esa época, después de los movimientos estudiantiles de la segunda mitad de la década de los 60, la moda también había cambiado. La alta costura, muy cara, comenzó a ser relegada por una moda más asequible, dirigida a la población en general. Así es. La moda se volvió más accesible y también cambiaron los materiales. Por ejemplo, si antes se usaba seda, ahora el algodón era más popular. Con esto en mente y con la intención de hacer de su tienda un éxito, volvió a Japón a comprar muchas telas de algodón, por ejemplo, de las que se usan para hacer yukatas, los kimonos de verano. Al usar estas telas con diseños muy diferentes a los que se podían encontrar en Francia, su moda tenía siempre un toque único. No pasó mucho tiempo para que las revistas de moda lo buscaran para dar a conocer su ropa. Sí, su sentido de la moda y el uso tan magnífico del algodón le valió el mote de el poeta del algodón. Sin duda, un apodo muy adecuado. Sus creaciones son realmente delicadas y hermosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y es así como, gracias al algodón, logró saltar por fin a la cima de la fama. En la exposición a la que fuimos se podían ver imágenes de algunos de sus desfiles de moda. Estos también eran inigualables. A diferencia de lo que se acostumbraba en París, con desfiles silenciosos y elegantes, los de Kenzo eran una fiesta de música y color. Sí, viendo los vídeos todos parecían divertirse, desde el público hasta los modelos de la pasarela. Exacto, a mí incluso me daban ganas de bailar. Otro de los detalles que más me gustó de la exposición y de la moda de Kenzo es que sus colecciones estaban inspiradas en vestidos de otros países. Ay, sí, a mí en particular me gustó un vestido rojo de su colección Primavera-Verano 1976 que usa tela de kimono, pero con un diseño totalmente europeo. A mí me llamaron mucho la atención algunos de su colección de América Latina que decían que estaban inspirados en diseños mexicanos y andinos. No se pierdan las fotos en el blog. Lo mejor es que toda su ropa realmente combina perfectamente. No se sentía que quisiera meter a la fuerza detalles exóticos. Simplemente parecían muy naturales. Exactamente. A mí también me encantó esa parte de la exposición donde se podían ver los vestidos expuestos como si se tratara de una pasarela. Y en el fondo, los vídeos con su audio original. Es que debió haber sido maravilloso poder presenciar una pasarela de Kenzo. Vaya que sí. La moda de Kenzo fue tan bien recibida y amada por los parisinos que incluso lo consideran como un hijo de Francia. Es cierto. Me sorprendió mucho ver que la exposición abría con un mensaje de la alcaldesa de París, ciudad que lo considera un ícono. De ese tamaño era la importancia de Kenzo. También recibió otros reconocimientos importantísimos en Francia, tales como la de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 1984, Comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 1988 y Caballero de la Legión de Honor en 2016. Sin duda, tuvo una vida llena de éxitos y reconocimientos. Así es, aunque también se enfrentó a problemas a lo largo de su carrera. A finales del siglo XX, su marca empezó a sufrir financieramente y decidió que era mejor venderla a un conglomerado. Por un tiempo siguió diseñando para su propia marca, pero finalmente la dejó partir para dedicarse a otros proyectos. Una verdadera pena, porque aunque la marca Kenzo sigue teniendo algunas de las características de su primer diseñador, pues nunca es lo mismo. ¿Verdad que sí? Y luego, por un tiempo, se dedicó al diseño de interiores y al vestuario para obras de teatro. Qué bueno que pudo explorar otros tipos de diseño. Sí, y además su influencia no se limitó a hacer diseños. También se convirtió en inspiración de otros grandes diseñadores de moda franceses como Jean-Paul Gaultier. ¡Uy! No sabía que había inspirado a este gran diseñador parisino. Sí, incluso lo considera su maestro y una parte muy importante en su vida como diseñador de moda. E incluso ahora, tras su muerte, gracias a que sus diseños y creaciones están muy bien resguardados en Japón y París, es muy posible que siga inspirando a modistas del futuro en todo el mundo. Pues esperaremos con ilusión los diseños de las jóvenes promesas de la moda. Amigos oyentes, esperamos que hayan disfrutado este pequeño homenaje que hicimos al diseñador Takada Kenzo. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Katte ni Shindo Bato de Sasan All Stars. Un tema exitosísimo del año 1978, la época de mayor esplendor de Kenzo. ¡Que lo disfruten! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Nuestro primer correo nos llega desde Ciudad de México, en México. Nos escribe Karen Jebe, les ama Barba, y nos dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que Esther habló sobre la madera de hinoki y que le gustaría conocer la tienda de artículos. Ay, a mí también me gustaría ir a esa tienda en Kamakura. Muchísimas gracias. Y ahora, desde Chile, nos escribe Jorge Bustos Alarcón, que nos manda un abrazo especialmente a Esther, a Cristian y a mí. Dice que le gustan mucho nuestros reportajes, que son muy buenos, y que los cosméticos japoneses son unos de los más usados por el mundo femenino. ¿Qué por qué? Nos hace más hermosas. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Muchísimas gracias. Y finalmente, desde España, desde Córdoba, nos escribe Pedro González Espejo. Dice que está muy interesado en poder ver documentales de NHK en su televisor inteligente y que es algo que ya puede hacer gracias a una aplicación. Pero que el problema es que no es tan fácil encontrar documentales con subtítulos en español. Y nos pregunta si hay alguna manera de buscar una aplicación para televisión con videos con subtítulos en un idioma determinado. Pues nosotros tampoco lo sabemos, pero nos vamos a poner a buscar. Muchísimas gracias. Aprovechamos para recordarles, queridos amigos, que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las encontrarán disponibles en la sección de vídeos cortos de nuestra página web y también podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. Y ahora, ¿qué tal si recordamos la pregunta del mes? ¿En qué año fue inaugurado el Museo Mirai-kan? ¡Anímense a enviar sus respuestas! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Hemos dedicado las últimas entregas a hablar de las palabras y expresiones que el japonés toma directamente de otras lenguas. Estos llamados préstamos lingüísticos aumentaron en gran medida luego de que Japón se abriera al mundo en la segunda mitad del siglo XIX, y se trata de un fenómeno que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, Japón no solo adopta, sino que también adapta. Y muchos de estos vocablos pasan por un proceso de transformación que los convierte en expresiones completamente nuevas. Esta transformación se puede dar tanto al nivel del significado como de la forma, como ocurre en los casos donde al japonizarse se corta una parte de la palabra original, generalmente la terminación. Un ejemplo es la palabra japonesa apato, que se usa para referirse a un tipo de vivienda en edificio, y proviene de la contracción del inglés apartment. En este caso, la palabra original se ha acortado y modificado para ajustarse a la fonología japonesa, apato. Los japoneses además suelen crear palabras nuevas mediante la combinación de dos o más términos previamente acortados. Esto se ve mucho en el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, dimocon o control remoto, se creó comprimiendo y combinando el término inglés Remote Controller, Dimocon. Un caso similar es el de Pasokon, computadora, que surgió de la transformación de Personal Computer. La ventaja de esta clase de términos es que son muy fáciles de recordar cuando se conoce de dónde provienen. En la próxima entrega vamos a hablar de las palabras de origen japonés que se usan en todo el mundo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.